Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tengo sesión doble, como habéis podido oír, y en el podcast de hoy voy a hacer un popurrí de temas que salen en los Periscope, que me evocáis vosotros en los Periscope y que me motiva mucho a hablar, ¿no? Un tema que quiero comentaros es una experiencia que he tenido hace poco con el tema de las ventas en Wallapop. Ha sido pues muy interesante, ¿no? La experiencia de venderle a desconocidos ha sido interesante también porque resulta que una de las personas que me han comprado un artículo, en concreto la tablet de Amazon, la Kindle Fire HD 8 de 32 GB Wi-Fi, que vendí a muy buen precio, pero muy buen precio. De hecho, había bastante gente interesada, pero lo que pasa es que al final se la ha llevado el primero que mostró interés real. Porque hubo un tipo que cuando le dije que ya la había vendido, me dijo, ¡ay, pero si yo te la pedí primero! Y dije, vale, mucha gente me la pidió primero. Pero el único que me dijo, dame tu cuenta de PayPal que te ingreso los 80 euros. Pues eso solo fue uno, los demás erais desconocidos que me decían, véndemela a mí, pero luego algunos ni se presentaban a las citas, que suele ocurrir, Bueno, pues uno de ellos, pues en el chat de Wallapop, que tiene una aplicación de mensajería bastante regulera, en un momento dado me dijo, oye, no me respondas si no quieres, pero ¿eres Converso 72? Y yo le dije, sí, y el tío, ah, qué bien, qué ilusión me hace, tal, te sigo del podcast, te sigo de la isla, estoy en la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a mí me hizo mucha ilusión, la verdad es que sí. Orgullo aparte, pues siempre es emocionante dar con alguien que por lo menos pertenece a tu círculo, aunque yo no sepa nada de él. Y eso fue lo interesante y lo comentamos, porque cuando él vino a recoger la tablet, por la que ya había pagado previamente, pues fue gracioso, ¿no? Que yo abrí la puerta y un tipo enorme, muy grande, muy alto, se abalanzó sobre mí, hombre Converso, me dio un abrazo, qué tal, que te sigo, que esto, el otro, y luego él mismo se dio cuenta, ¿no? Aunque bueno, yo ya he tenido experiencias parecidas, se dio cuenta de, dije, mira, la verdad es que esto es bastante injusto, me dijo él, dice, pues claro, yo sé muchas cosas de ti, o sea, claro, es que esta gente que los que me oís, pues os habéis pasado horas oyéndome hablar, pero horas. Y dice, claro, tú no sabes nada de mí, lo cual es una situación muy asimétrica. Me imagino que a los que son famosos de verdad, no solo yo, que soy un podcaster al que le sigue un grupo de gente, un grupo reducidísimo de gente, pero a los que son famosos de verdad, pues esa situación tiene que ser quizá agobiante. Porque en mi caso, en el caso mío, pues a mí me sigue una comunidad de gente que primero se identifican mucho conmigo, si no, esto es el podcasting, si no, no me seguirían, no hay obligación, yo no soy la televisión que lo tienes que ver sí o sí si quieres ver la televisión. Y por otro lado, pues son gente que en el que el componente personal es muy importante. Entonces tú oyes a un podcaster que al final se ha ganado tu confianza, que al final puedes estar con él de acuerdo o no, que era una cosa que también hablábamos. A mí me llama mucho la atención que hay gente que me oye, yo diría que una buena parte de la gente que me oye, quizás una buena parte, políticamente no están en absoluto de acuerdo conmigo. Ahí tenemos a gente, bueno, no voy a decir nombres porque son conocidos, gente que están en las antípodas políticas, es decir, si yo estoy a un punto, ellos están al punto contrario. Pero aún así, tienen la altura de miras, tienen la grandeza de pasarse 30 minutos escuchando a un tío diciendo cosas que no comparten, pero que oyen con mucho respeto y a veces no ponen ni un comentario. Pero bueno, me parece bonito, me parece un poco la esperanza de la humanidad que aprendamos a escucharnos de esa manera sin necesidad de gritarnos. Así que fue muy agradable hablar de podcasting, de podcast, de tecnología. Me dio un regalito que me ha hecho muchísima ilusión. Y es que resulta, yo no lo sabía, que Xiaomi fabricaba bolígrafos. Y me regaló un bolígrafo de Xiaomi. Y es absolutamente genial. Tiene el logo de Xiaomi, porque mi comprador barra oyente, resulta que él es muy fan de Xiaomi. Me enseñó su Xiaomi, todo eso. Y bueno, agradezco enormemente el gesto, que me ha parecido precioso. Un saludo desde aquí, amigo R. Tú sabes quién eres. Bueno, pues más cosas. Bueno, más cosas, sí, más cosas. Este fin de semana me di una escapada con mi paciente esposa y nos fuimos. Nos fuimos en medio del temporal de frío, aire, incluso nieve. Nos fuimos a la costa y lo primero que sufrimos pues fue un retraso de hora y media del tren. La estación de Atocha era bastante caótica. El tren, pues, sufrió una hora y, bueno, entre pitos y flautas, sufrió retraso. Fue curioso porque, por lo visto, según me dijo un pasajero, si el retraso supera la hora y media, te devuelven el importe del billete. Y el retraso nuestro iba a tener menos de hora y media. Y en un momento dado pasó un revisor y se quejó de que había un pasajero que estaba activando la alarma para detener el tren. Y supongo que así superar la hora y media de retraso. Supongo. En fin. La cosa está en que, bueno, llegamos y evidentemente pues el escenario era el que los noticieros daban. Mucho aire, mucha lluvia. Pero bueno, nosotros íbamos a lo que íbamos. Íbamos a disfrutar del hotel, a estar tranquilos. Yo me había preparado, me había pertrechado del bono de 50 gigas de Vodafone. Un bono que a los que ya tenemos la televisión de Vodafone y la conexión residencial en mi caso, cable, pues nos cuesta una cantidad bastante baja, 20 euros. Por 20 euros tenemos el bono de 50 gigas, que es como una especie de prepago. Tú lo pagas y tienes un mes para gastar los 50 gigas, lo cual es genial. Lo malo es que no se puede usar en el extranjero. Eso ya lo probé. Pero bueno, en cualquier caso, son 50 gigas, que es una cantidad considerable de datos. Y la idea era ver series de Netflix y ver películas. Al final vimos pocas. Y vimos. Luego comentaré eso. Y al final no fue necesario el bono, por una sencilla razón. Porque cuando llegamos al hotel, el hotel tenía wifi. Sin pedírmelo, me dieron un papelito con la clave. Y cuando me registro, ya sabéis que yo siempre hago lo mismo, hago un test de velocidad. Y cuando hago el test de velocidad veo que hay unos 15 megas simétricos, lo cual es más que suficiente para ver la televisión. Y encima no salimos mucho del hotel, había un restaurante cerquita del hotel donde fuimos un par de veces, una a cenar y otra a comer, y la señal del wifi llegaba hasta el restaurante. Así que fue muy bueno. Al final lo único que vimos fue la película Spectral. Spectral, Spectral, Spectral. Spectral es una película de ciencia ficción que además es una producción original de Netflix. Y es muy llamativo por varias cosas. Es llamativo porque Spectral es una película que, a ver, no es una súper, súper, súper producción, pero está muy bien de efectos especiales, actores conocidos, etc. Pero el estreno no se ha producido en salas, el estreno se ha producido en Netflix. Y eso hace que uno se pregunte qué está pasando y cuántos cambios está habiendo, que al final, cuando nos demos cuenta, vamos a vivir instalados en un sistema de distribución de películas por Internet, que es lo que tenía que haber pasado hace ya mucho tiempo. Es decir, te llega una película y tú, si estás suscrito a una plataforma o si quieres pagar por ella, pues disfrutas de la película en tu casa. En tu casa, si quieres. En cuanto a Spectral, tranquilos que no voy a hacer spoiler de ninguna de las series que voy a hablar. En cuanto a Spectral, me parece una película, sobre todo, que tiene un planteamiento muy original. La película de ciencia ficción no es una película de supersoldados pegando tiros, sino el protagonista de la película es un ingeniero al que le plantean un problema para el cual el ejército no tiene solución, por un tipo de arma nueva, y el ingeniero dice, bueno, yo tengo que estar en el campo de batalla para ver qué es lo que está ocurriendo. Y a partir A partir de ahí, diseñar pues las medidas o las armas para poder defendernos. Entonces, bueno, el planteamiento tiene que ver con el I+D, con la industria armamentística y con la acción también. Y es muy interesante, la verdad es que está muy bien. Cuando tú ves que la película se desarrolla en una especie de ciudad bombardeada, dices tú, ey, aquí están recortando. O cuando ves que la película se desarrolla en China, en Taiwán, dices tú, aquí ya están recortando de escenarios. Y sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que no se nota. No se nota que racaneen. Es decir, que despliegan todos los medios que tienen que desplegar. Y la película se ve bien, se disfruta mucho. Y lo tienes en Netflix. Bueno, Netflix se está volviendo cada vez más imprescindible. A mí me está resultando muy llamativo que hay gente que no son muy geeks. Que le están jurando amor eterno a Netflix. Otra serie que estoy terminando de ver es la primera temporada de Star Trek, la serie original. No sé si veré más temporadas, la verdad, pero me está resultando muy curiosa, pues el partido que se le saca a la serie. Es decir, la serie abusa de maqueta de la Enterprise y abusa de escenarios con cartón piedra. Es decir, muchos planetas son planetas rocosos. Le cambian las luces y dices tú, madre mía, ya estáis abusando un poco de todo esto. En cualquier caso, las historias tienen mucho peso. Siempre hay un misterio, siempre hay una amenaza y siempre hay una crisis. Normalmente Spock es muy interesante. El Capitán Kirk es otro personaje muy interesante. Y llama la atención, claro, lo que son los tópicos de esa época. Por ejemplo, el tema sexual. Es decir, evidentemente no se ve carne humana, no se ven destapes. Ahora, las minifaldas son continuas. La tripulación de la Enterprise son todo chicas guapas, no se ve ni una chica fea, todas súper minifalderas, todas con unos peinados muy llamativos. La seducción es continua, es decir, el flirteo, el coqueteo es continuo, las insinuaciones son continuas y cuando salen mujeres que no son de la tripulación del Enterprise, algunas van vestidas en plan supermodelo, supermodelo futurista. El asunto mental es otro aspecto que está muy presente, ¿no? Es decir, ya que no tienen medios para desplegar efectos especiales ahí a cascoporro, se echa mucha mano del engaño mental. Es decir, las amenazas, los extraterrestres, siempre están jugando con tu mente, están engañándote, ocultando la realidad. De esa manera, tanto Kirk como Spock lo que tienen que hacer es ser capaces de distinguir la realidad más allá de lo que los extraterrestres están haciendo, los extraterrestres, las razas o lo que sea, o las fuerzas que sea. Entonces, bueno, la verdad es que está bien, los episodios son largos y lo que no sé si voy a hacer es pasar, no sé si hay una segunda temporada, pero pasar a las otras de Enterprise, a Espacio Profundo 9, a la nueva generación, porque hay varias de Star Trek. Una serie que he empezado a ver ahora es Homeland. Homeland esta semana ya ha sacado un nuevo episodio, tranquilos, no voy a hacer spoiler. Y voy a comentar algo muy obvio. Si habéis visto el tráiler, pues ya sabéis. Vuelve a salir Carrie Mathison y vuelve a estar en la CIA con una posición de poder en la CIA Saul. Y vuelve a ser protagonista el terrorismo islámico. La serie Homeland siempre intenta estar un poquito en línea con la actualidad. Siempre intenta estar en línea con la actualidad. En este caso ha patinado porque la serie Homeland apostó por Hillary Clinton como presidenta de los Estados Unidos. Y aunque en la serie la presidenta no es Hillary Clinton, es una mujer, pero yo creo que intentaban hacer los pronósticos que todo el mundo hacía. Nadie se imaginaba que fuera a salir Donald Trump. Incluso el que lo decía, pues lo decía un poco como, a ver, te lo digo porque es que esto lo va a escuchar Rupert y va a decir, pues yo sí lo decía, yo decía que Donald Trump iba a salir. Vale, vale, Rupert, tú decías que iba a salir Donald Trump, también lo decía César Vidal, pero soy la excepción, soy la gloriosa excepción. Nadie se imaginaba que iba a salir un personaje como Donald Trump de presidente. Entonces, claro, y esto desmerece a la serie, porque si Donald Trump o la versión cinematográfica de Donald Trump saliera en la serie de Showtime, Homeland, pues le daría también mucho juego. ¿O no? Porque si es cierto que Donald Trump va a retirarse del mundo árabe y de intervenir, pues claro, ahí digamos que el escenario cambia radicalmente. En cualquier caso, Homeland es muy interesante. Y yo estoy viendo ahora una película francesa que se llama, creo que se llama Operación París, que habla de un periodista que se infiltra en una célula yihadista. Está bastante curiosa. Un tema que ahora mismo a los europeos nos importa, nos preocupa mucho, básicamente porque tenemos más población musulmana y más población musulmana radicalizada dentro de nuestras fronteras y va a más. Y va a más. Y eso, pues bueno, hace que la serie, pues sí, tenga mucha relevancia, ¿no? En ese sentido. Y amigos, poco más, poco más. Ah, bueno, también comentaros que he cogido mi primer Uber. Bueno, para los que viváis en México, coger significa montarse en, utilizar los servicios de un taxi. Y no había, aunque estaba dado de alta en la plataforma, no había todavía pedido el servicio de Uber. Y fue interesante, fue una experiencia interesante. Lo que sí es cierto es que en Madrid, aunque el chofer me dijo que hay 1.300 Uber en Madrid, lo cierto es que no es lo mismo que Hailo o otros servicios donde es casi inmediato. Los tiempos de espera en Hailo o en otras plataformas son menores de 5 minutos. En el caso de Uber, el tiempo de espera fueron entre 10 y 15 minutos. Porque claro, yo vivo en una zona de Madrid que no está tan cerca de Madrid. Entonces tardaron un poquito. Es más, el primer Uber que llamó, que tomó nota, me llamó por teléfono y me dijo, mire, es que estoy en tal sitio y voy a tardar más de 15 minutos. Y dije, hombre, pues usted verá, pero yo no puedo esperar 15 minutos. Yo pensaba que esto tardaba menos. Así que se anuló esa solicitud. Y otro Uber que pasaba por ahí recibió la solicitud. La experiencia fue buena porque son coches modernos, grandes, cómodos. Algunos sé que tienen wifi. Yo tenía la ilusión de montarme un coche con wifi, aunque sea por hacerle fotos y ponerlo en Instagram. No lo tenía. Y lo que sí es cierto es que el conductor olía a sudor importante. A ver, esto te puede pasar en un taxi también. Conductor transpiraba mucho y aquello le cantaban los alerones, cosa fina. Fue muy amable, muy correcto. Me salió un poquito, quizá un poquito más barato que un taxi, quizás, pero bueno, fue curioso. Fue curioso. Y a diferencia de Hailo, en Hailo te llega la notificación de, oye, ha sido tanto, pagar. Y luego puntuar con estrellitas al conductor. En Uber no, en Uber te dice el taxista, el conductor, ha sido tanto y ya se te carga. Recibes por correo electrónico el correo con la facturita y ya está. Pero bueno, es un servicio más interesante y es curioso porque, a ver, fijaos cómo están cambiando las cosas. Esto es lo que tiene la tecnología y esto es de lo que me gusta hablar en Vidas en Red. Están cambiando muchas cosas. En este año 2017, bueno, en el 2016, una de las cosas que está cambiando y a marchas aceleradas es el tema de la compra online. Ahí tenemos Amazon y sí, hay otros que también hacen compra online. Está el tema de pedir comida online. Ahí están otros servicios como ¿cómo se llama? La nevera roja, Just Eat, Deliveroo, etc. Y luego está el tema del transporte online. pero ya está viniendo otros servicios como lavandería online, etcétera. Esta es la nueva economía y por ahí van a seguir creciendo las cosas. Si tuviera que hacer un pronóstico para el 2017, diría que se va a ir va a ir aumentando la carta de servicios online, de comprar cosas por vía aplicación y además siempre vía aplicación, no tanto por internet, en plan por el navegador de tu PC. No, esto es vía app. Y cualquier negocio que quiera tener presencia online vía aplicación va a necesitar una aplicación en Android y otra aplicación en iOS. Eso es taxativo, eso es imprescindible. Y lo que falta, lo que ahora falta es ver qué otros servicios se pueden ofrecer online, aparte de comprar, transportarse y pedir comida. Ahí tienen que ver. Esto va a hacer que, como esto siga creciendo, vamos a una sociedad en la que no va a haber gente por las calles. Todo el mundo va a estar en su casa recibiendo paquetes, recibiendo entretenimiento vía Netflix, y eso va a provocar que nos volvamos más huraños. Esto es difícil, sobre todo para una cultura como la cultura española, sobre todo la cultura andaluza, que hace buen tiempo y apetece estar en la calle, pero yo pienso en el norte de España, donde el clima es más, tienen meses, temporadas muy largas donde llueve, hace frío, etcétera, pues nos vamos a ir encerrando más en nuestro domicilio y eso va a hacer que también la escolarización aumente, academias online, planes de estudio online, el teletrabajo también vaya. Aumenten las ofertas de trabajo para trabajar desde casa, por supuesto para profesionales con cualificación. Los trabajos de baja cualificación dudo seriamente que se ofrezcan de esa manera. Y lleguemos a un punto en que las ciudades, los centros comerciales, dejen de las tiendas que nos encontremos por la calle, pues comiencen a desaparecer. Esto es como las agencias de viaje. Hace poco tiempo, pues, por ejemplo, a nivel de trabajo, en mi empresa teníamos una agencia de viaje y cuando yo necesitaba un billete, llamaba a la agente tal, a la señora que me tomaba los pedidos, y luego me mandaban un mensajero con mi billete a la oficina. Esto se acabó. Esto ya se pide online y me llega a mi teléfono. Y luego yo, cuando cruzo el arco de seguridad y el control de entradas, enseño la pantalla de mi teléfono con mi billete. De hecho, ya, aunque yo siempre lo suelo imprimir, llevo ya una temporada que ni siquiera imprimo el billete, con el riesgo que eso tiene. Con el riesgo que eso tiene. Con lo cual va a cambiar mucho la estructura de las ciudades. El tema del transporte va a cambiar mucho. Con el tema de los coches compartidos, coches eléctricos, que desde una aplicación, en Madrid ya hay varias empresas, entonces tú no tienes coche, tú coges un coche en la calle tal para ir a tal sitio y luego tomas el mismo vehículo para desplazarte a este otro sitio, o bien el Uber. ¿Y os imagináis el momento en el que Uber ofrezca una especie de Spotify de coches? De Spotify de transporte donde tú pagas una cuota y dices tú, jolín, pues no me trae cuenta comprarme un coche. Casi que prefiero tener este servicio de un lado para otro y mucho más cómodo. Ni tengo que buscar aparcamiento, ni que pagar seguro, ni pagar impuestos de circulación, ni las revisiones, ni pagar la ITV. Tener un coche es muy caro. Seguramente muchos de vosotros tenéis coche y lo asumís, pero tener coche es muy caro. Yo tengo un amigo que dice que tener coche es para ricos, con lo cual van a cambiar muchas cosas. Quizá tengamos ciudades más despejadas, pero quizá tengamos ciudades donde hay menos tiendas, donde ir de tiendas tenga menos sentido. A lo mejor vas a un Starbucks, a una cafetería, pero no vas a comprar ciertas cosas, pues las vas a comprar online. Bueno, estas son mis disquisiciones en este segundo podcast del día. Amigos, yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Si quieres conocer más de mis digresiones, tienes la página web vidasenred.com. También tienes la isla de Vidas en Red, que es un país donde estamos todos los locos que nos gustan estos temas, y lo tienes en isla.vidasenred.com, donde tienes un servidor de todos los contenidos de Vidas en Red, todos los contenidos. Tienes un servidor donde puedes meterte y descargarte todos los podcasts inéditos, es decir, podcasts que no están en mi feed, solo están en isla.vidasenred.com. Tienes un canal de Telegram. Si quieres acceder al canal de Telegram, te tienes que meter en isla.vidasenred.com y ahí viene el enlace de invitación para entrar en el canal de la isla, un canal donde ya somos la friolera de 356 miembros. 356 miembros, algunos de ellos bastante, bastante activos. Y si quieres colaborar con todo esto y algunas ideas locas que están en marcha, pues puedes hacer tu micro donación en la cuenta de PayPal juliommd@hotmail.com. También en vidasenred.com tienes toda la información para colaborar. Cualquier aportación, por pequeña que sea, es una contribución a esta isla, a esta república no independiente en auge. Amigos, un saludo, gracias por escucharme y hasta pronto.